Gracias, buenos días. Nosotras tenemos la idea de poder transformar todo lo que se hizo o lo que se dejó de hacer en el 2019 y poder enrumbar nuestro camino en el 2020 de una manera diferente. Les deseo un feliz año nuevo a todas. Las féminas vertientinas acumulan un sinnúmero de victorias ganadas en total apoyo al proceso revolucionario cubano que alcanza ya los 61 años de existencia. De ahí la fuerza que convoca a seguir creando y luchando, como expresa Yodelkis Fajardo Orihuela, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas en la provincia Camagüey. Toda mujer tiene alma de flor, más reparece en la tierra que la nutre. En el centro he recibido reconocimiento en la formación vocacional y en el trabajo político ideológico, así como las medallas Rafael María de Mendive y por la educación cubana que otorga el sistema educacional. Luisa León Hernández, quien es profesora de la asignatura matemática en la Escuela Secundaria Básica Urbana Roberto Esteves Ruz y lleva 40 años en el sector de la educación, ha podido aportar al desarrollo del municipio con la labor de formación de valores en las nuevas generaciones. Desde la delegación a la que pertenezco, realizo actividades con las féminas como educadora. Ejemplo, charlas educativas, conversatorios, reflexiones para contribuir al trabajo preventivo. Y de esta manera aporto ideas a través de la vivencia para lograr la formación general de la nueva generación. Abrazando la razón con fiera ternura de madre. Las mujeres vertientinas desde la Federación de Mujeres Cubanas se alistan para continuar al lado del partido y la revolución, enalteciendo la obra de los que nos antecedieron, y así lo afirma Elvira Morales Castellanos, secretaria general de la FMC en el territorio. Este año sí vamos a empezar completo y el apoyo de ustedes, Vertín, ya para el 8 de marzo, tiene que ser uno de los mejores municipios de la provincia. Y este es el momento de que la federación debe echar para adelante y coger su lugar que siempre ha tenido. ¿Y qué vamos a hacer? Echar para adelante, porque Vertín no puede ir a Camagüey y estar en una raíz de un árbol. No, Vertín tiene que estar como siempre de arriba. Y eso nos toca a nosotros. Un reportaje de Daisy Contreras Madrazo para este espacio.